crees tan hermosa, cariñito mío? Si tú estás pensando que te voy a buscar cositas más bonitas hay en esta vida, así que te equivocas, no te vuelvo a buscar. Cositas más bonitas hay en esta vida, así que te equivocas, no te vuelvo a buscar. Y tal vez fuiste hermosa una vez, fui preciosa.